canción es para vos. Alguien como tú. Alguien como tú, que juega con el amor. Alguien como tú, olvida decir adiós. Alguien que cambia de brazos y cambia de piel, como se cambia de ropa y se la vuelve a poner. Una tramposa mezquina en busca de diversión, que abusa de cada tonto que te amo como yo. Ay, alguien como tú, como tú, como tú, que nunca supo querer. Alguien como tú, como tú, como tú, que vive para el placer. Porque alguien como tú, como tú, como tú, quiero que entiendas muy bien que alguien que me ama no va a permitir que en ti no vuelva a creer. ¡Nunca! ¡No! Alguien como tú, que no tiene corazón. Alguien como tú, no tiene buena intención. Alguien que cambia de cama y de casa por mes, tiene la mala costumbre de mentir y engañar. Alguien que olvida promesas que no debe olvidar. Eres la piedra con la que no debo tropezar nunca. Alguien como tú, como tú, que nunca supo querer. Alguien como tú, como tú, como tú, que corre tras el placer. ¿Por qué? Alguien como tú, como tú, como tú, tiene mucho que aprender. Porque yo te deseo lo mejor de la suerte, pero lo nuestro ya fue. Ya fue. Ajá, y no. Supo querer. Alguien como tú, como tú, como tú, que corre tras el placer. Alguien como tú, como tú, como tú, tiene mucho que aprender. Porque yo te deseo lo mejor de la suerte, pero lo nuestro ya fue. Amor, ah. Suerte, ah.